Ràdio Tiana presenta... Murmuri. Bona tarda, tornem amb el nostre murmuri, com sempre, amb Marc Auger, el control tècnic, i Patricia Palomino, qui us parla. I comencem amb el projecte en solitari del guitarrista dels Strokes, el neoyorquí Albert Hammond. Fill del famós cantautor amb el seu mateix nom, Albert va passar la seva adolescència en una elitista institució d'ensenyament privat a Suïssa. Allà va ser on va coincidir amb Julian Casablancas. I bé, la resta de la història dels Strokes doncs ja la sabem tots. Ara s'ha llançat en solitari amb el seu disc titulat Tours to Keep, un disc que vindrà a presentar a Barcelona al desembre, però mentrestant ens quedem escoltant el tema Back to the 101. I continuem amb Bishop Allen, una formació de Brooklyn que segueix al peu de la lletra allò del do it yourself. No tenen segell, ni mànager, ni productora i distribueixen la seva música a través dels seus concerts i parlant amb els amics. Tot i així van aconseguir vendre més de 8.000 còpies del seu àlbum de debut Charm School, demostrant que el que compta és l'ingeni i la innovació. Després d'aquell primer disc, que ara tornen 3 anys després amb un EP del que n'extraiem el tema Clementines. Let us raise this glass of wine. For your blood burns just like mine, and we neither felt too much going home. You know I never really had the mind for an ordinary life, but I guess I'm gonna give it a try, so here goes. And I know we both had enough drinking from this broken cup, that we neither feel too much, more like sharing. But again, boys, to your feet, one last time on Benefit Street. Set aside these worried lives you've been bearing. I continuem a Brooklyn, on els de Ladybug Transistor han gravat quatre versions de l'espera d'un nou disc previst per al principis del 2007. Mentrestant, doncs, ens quedem escoltant una de les cançons del grup que va néixer com un projecte en solitari, Dolson, al que se li anaven sumant col·laboradors en funció de les seves necessitats. Escoltem Song for the Ending Day. And he's riding down the roads that he mapped out long ago, down in a hollow. Oh yeah. And he rolled it again. Following the trail to a mountain pasture. beside the tall tree. They widened the silence and followed the bird's song. Amb una mescla de pop, psicodèlia i electrònica, el grup de Northampton Maps es presenta amb una de les esperances del pop britànic més actual. Diuen que Maps és la suma de The Birds, My Bloody Valentine i The Chemical Brothers. La seva targeta de presentació es titula Start Something i serà publicada al nostre país el proper mes de gener per la discogràfica Houston Party. Quedem-nos ara amb el seu tema, Sparks in the Snow. Escolta el murmuri al 107.2 de l'FM. Sembla que la febre del rock ballable continua sense trobar antídot després de poc més de 2 anys d'expansió per tot el planeta independent. Des de LCD Sound System fins a Pánico, passant per Radio 4 i Veracruz, aquest estil ha ocupat part del protagonisme del devenir musical més recent. Standards són en aquests moments la banda amb més horitzons que ha obert més enllà del nostre panorama. Acaben de publicar el seu disc a França i a l'estiu han actuat a la Gran Bretanya. A més, Sons and Daughters i Moway han estat els encarregats de fer remixos dels seus temes, i per acabar d'arrodonir-ho, en el seu debut han aconseguit que el tema On the Floor sigui inclòs a la banda sonora d'un film nord-americà. El cert és que Standard s'ha fet fort els últims mesos i nosaltres volem saber més detalls d'aquesta banda de Ghecho parlant amb el seu cantant. Déu, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estamos? Muy bien. Siento no hablar en catalán, pero... No, bueno, no pasa nada, ¿eh? Lo entendemos perfectamente. Vale. Como estáis asimilando, pues hablemos de este ascenso rápido del que estábamos hablando, que han pasado muchas cosas en muy poco tiempo. ¿Cómo lo estáis asimilando estos cambios? Pues muy bien. Como los cambios son positivos, todo muy bien, ¿no? No hay otra manera. Quiero decir que, bueno, las cosas pasan y están pasando para bien, o sea que estamos muy contentos y orgullosos, ¿no? De que las cosas vayan bien, de que la gente lo aprecie y que se aprecie nuestro trabajo, ¿no? Supongo que es lo que le gusta a todo el mundo. A ver, no sé si hay un cierto miedo, porque a veces se dice, ¿no?, que cuando hay estas ascensiones pues como tan rápidas, que con solo una maqueta, que tenéis poquísimas canciones, estuvisteis pues girando por Europa y que mucha gente os reclamaba, pues son demasiadas demandas para pues demasiado poco tiempo en rodaje, ¿no? Bueno, las demandas no las hacemos nosotros. Nosotros nos dedicamos a tocar lo mejor que sabemos y a componer y a salir por ahí con la furgoneta y eso es lo que hacemos. Luego la gente dice si está bien o está mal, ¿no? En vuestro caso, ¿este despegue lo relacionáis precisamente con haber ganado un concurso? La verdad es que nos ayudó mucho. No sé hasta qué punto es una cosa como imprescindible, ¿no? Quiero decir que si... yo soy de la teoría de que si tienes temas buenos acaban saliendo, ¿no? En una discográfica, en otra, o... Pero realmente, sí, pues, os abrió puertas, sí, ¿no? Sí, pero está claro que nos ayudó mucho, ¿no? Que nos dio mucho nombre y que hubo una semana o lo que sea que la gente nos miraba más. Más de lo habitual. Ahora os continúan mirando más de lo que estabais acostumbrados, ¿no? Supongo, también. No te he entendido. ¿Ya os vais acostumbrando a esto, que la gente os conozca y...? Ah, no, yo soy de la teoría que no nos conoce nadie y me alegro ¿sí? de que sea así un poco underground por ahora. No, sí, porque todo ha sido como muy sorpresivo, o sea, no, nunca esperábamos nada. Ni siquiera cuando hicimos la maqueta, hicimos la maqueta para tocar aquí en la Iglesia de la Merced, que ahora es una sala de conciertos, que es donde hizo mi madre la comunión. ¿Ah? Y por eso me apetecía tocar ahí. Entonces hicimos la maqueta para poder tocar en el concurso el Villa de Bilbao. Uh-huh. Y a partir de ahí que teníamos la maqueta, pues dijimos, pues vamos a mandar algún sello o algo. Vamos a aprovechar ya que tenemos, ¿no? Sí, sí, porque pues, cuesta dinero, joder. Claro. Una maqueta cuesta dinero y mucho tiempo. En nuestro caso fueron 6 meses para aprender a manejar el puto programa de ordenador para grabar, o sea que sí. Nos costó bastante. Que dicen que todo el mundo tiene acceso a esto de hacerse un disco y de la informática con el ordenador de su casa, pero también hace falta saber, ¿no? Oh, sí, un poco hay que saber. Un poquito, por lo menos, sí, ¿no? O si no, tener mucho tiempo. También. Nosotros, bueno, mucho tiempo no, lo que hemos tenido es paciencia, ¿no? Porque, bueno, todos trabajamos y ha sido como... bueno, nosotros la música es como a partir de las 8, ¿no? Uh-huh. Y los fines de semana. Claro, el tiempo libre, ¿no? Por decirlo de alguna manera. A este nivel todavía. Está claro que vosotros habéis destacado entre un montón de grupos maqueteros que existen en nuestro país y aún así os ponéis el nombre de Standard, que te quiero preguntar por qué, por si encontráis alguna cosa positiva en esto de los valores estándar. No, totalmente positivo. Nosotros nos llamamos Standard por 2 cosas. La primera es porque nos consideramos gente estándar, porque somos normales, somos como tú, como el que te está escuchando, somos personas normales, no tenemos grandes traumas de la infancia, ni mi madre era borracha y me pegaba cuando... No, pues tenemos la suerte de ser... Todo estándar. Sí, somos normales, no nos consideramos nada estrellas del rock ni nada de eso, que es una cosa que odiamos bastante y... Uh-huh. Y bueno, de vez en cuando vemos por ahí, cuando salimos, vemos alguna estrella del rock. ¿Sí? Pero... ¿Entonces huís de esa imagen de estrella del rock? Sí, sí, totalmente. Totalmente. No somos nada más especiales por tocar que por hacer... No sé, que por empalmar tuberías. O sea, uh-huh. No sé qué tiene de especial. Uh-huh. No sé, quiero decir que... Y bueno, que cada uno hace lo que quiere, lo que puede, y... pero no por eso. Una cosa es que la obra sea de mención, te guste más o menos, sea especial, para ti tenga un significado, lo que sea, sí. Pero las personas no tienen nada que ver con la obra, ¿no? Yo soy de esa teoría, por lo menos. Continuemos. Porque luego te llevas muchos chascos, ¿no? De artistas que te gustan o lo que sea, que te gusta su música, ¿no? Ya. Y cuando les conoces en persona dices, coño, pues eso es lo que te pasaría conmigo. Y dirías, coño, qué tío más. ¿Sí? Imbécil, ¿o qué? Me pasaría eso. Qué normal. Pues continuemos hablando de gente normal y de gente corriente, porque en uno de vuestros temas del disco, concretamente en Supermarket, hacías un pequeño homenaje a la mítica canción de Pulp Common People, que precisamente pues habla un poquito de esto. ¿Ese homenaje a qué viene? Ese homenaje viene... te explico. La manera que tenemos de componer las canciones es... nos ponemos a tocar, a improvisar todos en el local y lo grabamos todo. Uh-huh. Lo grabamos todo, o sea, todos los ensayos, todo. Y las tonterías y todo también, ¿no? Ideas y lo escuchamos, vamos depurando, hablamos sobre ello, y esto aquí, allá, como esto, ¿qué haría? Eso yo haría aquí, o esta sí me gusta, o esta no, pero lo pondría aquí. Y entonces, bueno, en este proceso de depuración, vamos a decir, o de filtrado, lo último es poner la letra, ¿no? Uh-huh. Y nada, estamos improvisando sobre ello, ya estaba el tema más o menos terminado, y bueno, me dio por cantar la primera estrofa del tema nuestro, que de ellos es, no sé si es cuarto o quinta estrofa, ¿no? Uh-huh. Que dice que se la llevó al supermercado, ¿no? Que tenía que empezar por algún lado. Era sí. una estrofa que... No sé, que siempre me había llamado la atención y me dio por cantarla según estábamos improvisando y quedó como sorprendentemente bien, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí pues inventamos toda una historia, o sea, a partir de esa estrofa, otra historia, digamos, no sé si, bueno, paralela tampoco, no tiene nada que ver, yo creo. Y bueno, es un pequeño guiño, sí. Pero sí que es verdad que supongo que los referentes británicos están claros en cómo suena vuestra música y que Pulp supongo que sería uno de ellos, ¿no? Ah, por supuesto, sí, sí, sí. Sí, claro. Que no salió espontáneo de la canción que he oído en el supermercado, ¿no? En el hilo musical. No te he entendido lo último. Que no será que esta canción le hacéis un homenaje por pura suerte, sino que también pues está dentro de los referentes, ¿no? Sí, claro, escuchamos mucha música y... Y sí, el indie o el Britpop o lo que sea de esos de los 90 lo es. Pero al igual que lo es I'm All Lost in the Supermarket de Clash, ¿no? Uh-huh. De London Calling. O sea, sí. Y decir que, bueno, que pues, esta vez la ha tocado a Pulp. Sí, y a ver qué le toca en un futuro, ¿no? Sí, no, nos gustan esos guiños y uh-huh. Yo qué sé, no sé, supongo que para un primer disco también... Era una manera como de enseñar las cartas, ¿no? De decir, bueno... Saber por dónde vas. Eso es, venimos de por aquí, ¿no? Pues seguimos hablando, si quieres, de esta cuestión de lo corriente, de lo estándar, y me gustaría preguntarte si es difícil alcanzar este equilibrio entre lo comercial y lo que podríamos denominar como estándar y la autenticidad y aquello que está como más independiente, o si una cosa está reñida con la otra. No, comercial. Especialista. Nosotros hicimos unas canciones, las que nos salían del puro. Sí. Incluso, o sea, en el estudio nunca vino nadie a la compañía ni nada. O sea, se les mandamos el disco terminado. Uh-huh. Y, y ha funcionado. O sea que yo no sé no sé si hay una fórmula. Nosotros hicimos la que nosotros nos parecía bien, la que nos sonaba bien. Uh-huh. Y luego a partir de ahí, pues hay gente que dice que le gusta. Hay gente que lo dice, sí. ¿Y se podría decir que se puede ser original hoy en día? Y te lo pregunto porque a vosotros os han comparado. Es difícil, ¿no? O sea, sí. Es difícil porque hay tanta música, ¿no? Hay tanto hecho, hay... Pero, no sé, supongo que sí, ¿no? Que es que si no estaríamos muertos, ¿no? O si no saldría o no hubiera hecho un disco, ¿no? Que algo se tiene que innovar, ¿no? Sí, ¿no? Siempre hay algo, ¿no? No, los cambios nunca son excesivos, ni los inventos son grandes, ¿no? Uh-huh. Si te fijas, más o menos todo el mundo se copia a todo el mundo, ¿no? Pero no solo la música, sino en todo tipo de artes, vamos a decir, ¿no? ¿Y qué os parecen estas comparaciones con grupos como The Rapture o Radio 4? ¿Qué os parecen? Pues un honor. Un honor. Sí, prefiero que me comparen con eso que con, no sé, con Bisbal. Hombre, eso está claro, ¿no? Las comparaciones con Bisbal no tendrían demasiada lógica. Hombre, no, en un principio te enorgullecen, ¿no? ¿Cómo me puede comparar con estos, no? Pero luego, bueno, también es verdad que no somos más ni somos menos que ellos, ¿no? Bueno, ellos también han empezado, o sea, si me dijeras Bob Dylan o Johnny Cash, alguien así con una carrera realmente dilatada y tal, compararme con ellos, pues no. Pero compararme con un grupo que lleva uno o dos discos o tal, pues bueno, pues igual que nos consideramos estándar y tal, también consideramos al resto estándar. Quiere decir que no somos ni más ni menos que nadie, ¿no? Hablemos un poco de la historia de Standard. ¿Cómo surge? Standard, pues el grupo nació a la vuelta de Pamplona, que era donde estudiábamos London Boy, Juan Escribano y yo. Sí. Bueno, terminamos las carreras y tal, y volvimos a Bilbao a empezar nuestra vida de hombres grises y monótonos de 9 a 8. Sí. Y bueno, y dijimos que... Bueno, pensamos en continuar tocando porque yo ya había tocado con London Boy en dos grupos anteriormente en Pamplona y bueno, Juan venía con nosotros a clase y ya le conocíamos algo y bueno, fue una especie de continuación de ese rollo de Pamplona, ¿no? Uh-huh. Que teníamos y a partir de ahí lo siguiente fue que se unió Bruno Zumárraga, entonces ya teníamos dos baterías, bajo y guitarra. Uh-huh. Bueno, y luego vino Jens, que era un alemán que trabajaba con nosotros, y dijimos que se pasara un día y se quedó más. Se apuntó, día, ¿no? Se apuntó al rollo, bueno, la apuntamos. Sí. Y luego vino Paulino Ríos, para una vez hicimos la maqueta, entró él para, digamos, para tocar los teclados en directo, porque no podíamos hacer todo. Uh-huh. Y la llegada del inquilino comunista, Javi Letamendía, que Javi, supongo que también influyó, ¿no? ¿Cómo? Supongo que hizo cambiar también un poco la cosa, crecer un poco más como banda, ¿no? Sí, claro. Javi, entre otras, tiene mucha experiencia ya, ¿no? Claro, por tiene eso. Tiene el culo pelado, ya decía, ha sido productor de varios grupos. Sabe mucho de ciertas cosas, a otras no, que nosotros esperábamos, ¿no? Porque, por ejemplo, de tema de relación con el sello y tal, es que el inquilino... Fue un grupo muy atípico, que es que nunca firmó un contrato, o sea, entonces no sabía de nada, de toda esa parte. Yeah. Pero en cambio de lo que es música, de cómo funciona un directo, de llegar a la sala y arreglar los canales, tal, todo eso, bueno, sabe mucho y bueno, ya te digo que es que además que lo hace de productor, está de productor con los Boogie Punkers en Nueva York y todo, o sea, bueno... Uh-huh. Fue, sobre todo, bueno, y además de todo, toca la batería que te cagas, ¿no? Claro, calidad. Y o sea, que no fue solo un tema musical, sino que además fue un tema como de experiencia y de que le dio, digamos, un grado más al grupo, ¿no? Uh-huh. Un estatus más y, bueno, ayudó a crecer, sí, está claro. Hablemos del título del disco que está directamente ligado con el estilo del grupo, ¿no? Pues sí, el... La energía. Eso es. El título del disco, que es 3.000 voltios, 40.000 vatios, tiene que ver primero con la portada, que, o sea, antes de tener el título teníamos la portada de la bombilla, y bueno, voltios y vatios es lo que viene escrito en las bombillas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lo que pasa es que nosotros lo multiplicamos por 1.000 o, sí, o muchos 1.000, ¿no? De más energía, de un, ¿no?, amigo nuestro que se llama Gonzalo Carro, y bueno, según vimos la portada ya... O sea, yo la vi así como de lejos y dije, coño, esta es la portada. Uh-huh. Y tiene que ver eso, el título tiene que ver primero con la portada, nace, digamos, el diseño ese, y luego pues con todo lo que tiene que ver energía, electricidad, potencia, incluso calor, ¿no?, la luz, uh-huh, todo eso, ¿no? Y de ahí viene un poco, ¿no? Y luego el tema de la bombilla también, pues nos parece un elemento estándar, ¿no? Una bombilla es la cosa más... Del día a día. Eso es, ¿no? Es una bombilla de esas, la puedes comprar en el Eroski o en el supermercado. Ahí se te ha notado que eres vasco, ¿eh? Ay, ay. Bueno, sí, para... no sé que lo soy. Sí, claro. Para acabar nos quedaremos con el tema On The Floor, que tiene una especial importancia porque aparte de abrir el disco, pues ya estaba en vuestra maqueta Golden Section. ¿Y qué me puedes decir de esta canción? Bueno, es una canción que vemos mucho, ¿no? Digamos que el tema que nos dio a conocer a la gente fuera de nuestro local de ensayo. Sí. Y bueno, ya te digo, le debemos mucho. Y viene en primer lugar en el disco y en la maqueta, pero en el disco viene porque representa un poco nuestro pasado, ¿no? Y además era como el hit y tal, pues dijimos, bueno, lo ponemos al principio, primero, y luego, pues oye, a seguir escuchando, ¿no? Lo nuevo de estándar. Así arranca bien, ¿no? Lo que fuera, hombre, así nos asegurábamos también un buen arranque, ¿no? Y volvíamos un poco a los discos clásicos, ¿no? Porque ahora todos los temas, los singles son como el 4, el 3, el 7. Sí, es verdad, sí. ¿No? Nosotros hemos vuelto un poco al formato ese de vinilo de primer tema, cara A. Uh-huh. Bueno. Entonces hay cara A, cara B del disco. ¿No? Sí. Y bueno, esa ha sido un poco la idea. Y sobre todo porque la gente ya no tiene tiempo para escuchar, ¿no?, los discos. Ya los discos son como muy inmediatos y hay que dárselo rápido a la gente, o sea, tiene que ver rápido que el disco te puede molar o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Porque si no, hay discos que por lo que sea has escuchado dos veces, pero un poco así de refilón y no has llegado hasta el final. Últimamente hay muy poca paciencia, ¿eh?, con esto de los discos. Sí, ¿no? Y el tema de internet y tal, pues... Claro. Es todo como demasiado inmediato, ¿no? La gente no espera o no... No sé qué sería de un disco como el Uma Guma hoy en día, ¿no? O algo así. Sí. La gente no duraría, ¿no? Escucha dos temas y dice, fuera. Ya está. Sí. Bueno, per acabar, recordem que Estàndard estaran tocant a Barcelona. La setmana que ve serà diumenge 3 de desembre a la Sala Apolo. Vendréis a Barcelona, como hemos dicho. Espero que os vaya muy, muy bien, pero ya estáis de gira, ¿no? Y sí, estáis sí, en ello. Vamos de gira. ¿Cómo va yendo toda esta gira? Desde abril, así, ya no sé, va a ser la tercera o cuarta vez en Barcelona. ¿Y qué tal? Espero que vengáis muy bien, porque siempre que vamos nos dicen, no, la gente en Barcelona es muy fría. Joder, nos ponemos a tocar y se ponen todos a bailar. Y digo, ¿ves, hombre, esta fama? Coño, frío tenéis que venir a ver la gente de Bilbao. Eso sí que es frío. Que ni para Dios. No se mueven en Bilbao. Sí, ¿eh? No se mueven ni nada. No, en Bilbao ya sabes, el cubata, tal. Al final es así, al final aplauden mucho, insistentemente y tal. Pero durante el concierto, yo he visto a grupos desquiciarse en Bilbao, en plan, ¿qué pasa? Bueno, por lo menos vosotros estáis en casa y sabéis de qué van las cosas, ¿no? Sí, claro. Que ya es un punto. Insultarles un poco. Aquí ya sabes, la provocación siempre funciona. Insultos, tal. Claro, está bien. Bueno, pues nada, Deu, cantante de Estàndard, que os vaya muy bien el concierto en Barcelona. Ya recordaremos aquí en el programa el fin de semana anterior. Y que eso, que a ver si nos vemos. Muy bien, muchas gracias, que os vaya todo muy bien igualmente y a ver si nos vemos de verdad. Venga, hasta luego. Vale. Adeu. Adiós. I continuem amb la història de Mijón Soda, que s'inicia ja fa uns quants anys, quan el grup Ogoniok van decidir reinventar-se amb un nou nom. Molts els van conèixer amb el recopilatori d'homenatge als Smiths i des de llavors van destacar dins de la música que algú va batejar com inditrònica. Les comparacions amb l'Ali Puna van ser inevitables llavors. Comprovem com sonen amb aquesta Number One. Number One. Number two, number four. Number five. Number six. Number eight. Para l'orella i escolta el murmuri. La setmana passada va sortir la venda el nou EP dels Robbers on High Street, una altra de les bandes novaiorquines que podem sentir amb aquest tema titulat Fatalist. So I gave up the fight. Let me fall where I might. And maybe I'm set to win. I quit action, I quit plan. Should that be visible hand? El Festival de Música Independent de Barcelona i Persons arriba a la seva 10a edició i ho celebra amb artistes consolidats de l'escena local, joves promeses i descobriments sempre interessants. Un dels concerts d'aquesta nit serà el de John Auer, ànima dels The Poises, que vindrà a la sala Apollo 2 per presentar el seu nou disc titulat Songs from the Year Our Demise. Un treball que ha rebut unes excel·lents crítiques i del que ens quedem amb el seu tema Six Under Feet. No one's gonna change you now, so you be you and I'll be me again. Heaven knows that hell could freeze, so please just go do what you please. And love is blind to those who see. I know that we have come a long way just to leave. It's okay, yeah, it's alright. We can dig our graves tonight. I'll show you yours and then show me mine. So don't get mad and I won't cry. Don't expect a long goodbye. I'll call you when you're 6 feet underground. Time machine to take us back, a scientist to change the fact. We say our lines and fade to black. I'll miss you like a sister would, a brother can, a father should. Mother, you should see your children now. Your progeny just to leave. It's okay, yeah, it's alright. We can dig our graves tonight. I'll show you yours and then you'll show me mine. So don't get mad and I won't cry. Don't expect a long goodbye. Cause it's okay, yeah, it's alright. Murmuri, amb Patricia Palomino. I acabem el murmuri d'avui proposant-vos un altre concert, i és que els The Magic Numbers estaran tocant aquesta nit a la sala Razzmatazz dins del festival Wintercase. Aquestes dues parelles de germans ens portaran la seva reivindicació dels 60 amb cançons com aquesta Forever Lost, amb la que us deixem fins la setmana que ve. Wanna go? change you, baby. I wanna learn how to lie if I'm to know, 'cause I wanna go. What you gonna do?